Hilo de oro. Une entre sí la luz todas las cosas con un hilo de oro. Y a mí mismo me incluye. Me toma alegremente cada día y me hilvana con ellas. Lo puede ver cualquiera que se quede de vez en cuando a solas y con sosiego mire. No es el aire, es la luz la que nos suma a todos con el todo. El árbol me conoce. Saben de mí la nube y la montaña, el gorrión, septiembre. Y yo los reconozco emocionado, y los dice mi boca. Formo parte del mundo y estoy vivo. Soy uno más, por suerte, en la gran cofradía de la luz.